és inútil. La casa abandonada. Cambió la claridad por la negrura. Creció desde la sombra la espesura. Y se apagó la luz en la mirada. Es inútil, no puede la ternura abrir el frío acero de la espada. Me instalé de buen grado en la morada, donde solo gobierna la amargura. Es inútil, no vengas a alumbrarme con ese resplandor que quieres darme, con la luz que a la noche da un farol. Es inútil, no quiero que me quieras. Hace tiempo que huí de las quimeras. Es inútil, no quiero ver el sol. Es inútil, no vengas a alumbrarme con ese resplandor que quieres darme, con la luz que a la noche da un farol. Es inútil, no quiero que me quieras. Hace tiempo que huí de las quimeras. Es inútil, no quiero ver el sol. Es inútil, no quiero ver el sol.